el hambre, la falta de medicinas, la falta de seguridad en un grado tan extremo, la inflación que hace que lo poco que la gente gana, pues mes a mes se le va arrebatando un valor, de manera que aunque los números sean mayores, antes ganaba 100, ahora gano 200, pero si la inflación es más del 500%, pues estoy ganando menos de la mitad que ganaba antes. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo, y la tragedia es que cuando el deterioro se produce de esa manera y el gobierno se empeña en no ver la realidad y abrir realmente un diálogo a fondo para ver cuáles son las soluciones, porque mientras no se cambie el modelo económico impuesto de eliminar, y eso está en el corazón del marxismo, eliminar toda empresa privada, no es que lo quieren hacer de golpe, sino la quieren ir matando, ahogando poco a poco. Y bueno, eso es lo que nos ha traído, pues la producción en Venezuela está totalmente por los suelos,